en Honduras. Pese a que está comprobado que las personas con discapacidad solo se ven limitadas por las barreras que les impone la sociedad y no por una verdadera falta de capacidades, en Honduras este segmento de la población sigue viviendo muchas formas de discriminación. Por ello, esfuerzos como el de la Alcaldía del Distrito Central, única con una oficina de atención a las personas con discapacidad, es digno de ser contado. Damos el pase a nuestro compañero Jorge Andino, que nos cuenta más sobre este proyecto. Saludos amigos y amigas de la revista Voces Nuestras. En Honduras, hablar de la situación de las personas con discapacidad es remitirnos a la situación de exclusión, marginamiento y condiciones de la vulnerabilidad en la cual este segmento de la población se encuentra inmersa, ya que en el país no existen índices estadísticos que ayuden a conocer con exactitud cuánto es el número de la población de este segmento y cuál es la discapacidad más preponderante. Existen pocas iniciativas que ayuden a las personas con discapacidad dentro de los ámbitos como la salud, la educación y el empleo a poder encontrar esos espacios de inclusión. Esta semana conversamos con Felipe Peña, él es encargado del Departamento de Atención a la Persona con Discapacidad que conforma parte de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Alcaldía del Municipio del Distrito Central en Honduras. Esta es la primera experiencia y la única unidad que existe en el país. La oficina fue creada en el 2010 y está enmarcada a la misma ley de equidad integral para el desarrollo de la persona con discapacidad en el artículo número 16 y en la ley de municipalidades el artículo 59 inciso E, donde habla sobre todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la comunidad, incluyendo el sector con discapacidad. Y ahí, mi estimado, es cuando se saca la propuesta del Departamento de Atención a la Persona con Discapacidad. El objetivo es de mejorarle la calidad de vida de la persona con discapacidad en toda su etapa, en todo su proceso, con el fin de darle todos los servicios que brinda la alcaldía a la persona con discapacidad en lo que está al alcance. Asimismo, Felipe nos cuenta que el empleo es una de las grandes luchas que se ha propuesto este departamento. Donde más hay complicaciones es en el sector de la empresa privada, debido a que no están conscientes. El departamento debe de tener más apertura, más inclusión en cuanto al empleo, porque tiene que cubrir varios espacios en el entorno social de la alcaldía municipal. Debería tener 8 empleados, solo este departamento y solo contamos con 3. Es tan complicado, sobre todo el empleo, porque son una de las facultades aún marcadas en ley que el empresario, yo digo el empresario de la empresa privada, es el que no está muy concientizado a aperturar, a dar el porcentaje de empleo hacia la persona con discapacidad, porque ellos siempre suelen ver de qué va a ser una persona con discapacidad más. ¿Por qué? Porque no están concientizados. Entonces ese es un punto de alcance que estamos haciendo, llegar a la empresa privada para aperturar las plazas, oportunidades. Y a nivel de oficina estamos haciendo una gestión para que se les dé el nombramiento a todas las personas con discapacidad que están por contrato y que el gobierno mismo sea el que dé el ejemplo. Esperamos que este año ya todas las personas que están por contrato se les dé su nombramiento por derecho. Otro de los grandes desafíos que tiene este departamento, según nos cuenta Felipe, es volver a recuperar espacio como en el caso del área de salud, ya que aquí antes había una unidad de monitoreo que llevaba las estadísticas y los registros de las personas con discapacidad, y en esta admite Felipe que ha habido un retroceso porque dicha unidad también fue cerrada. Salud es una área también tan complicada que estamos teniendo comunicaciones con la ministra, pues te cuento de que lastimosamente en vez de ir avanzando vamos retrocediendo, porque en el Ministerio de Salud había una unidad de atención hacia la persona con discapacidad en llevar una estadística, un proceso de ver cuántas personas con discapacidad y sus necesidades en salud. Pues se cerró. Desde los estudios de ExtremaFM.hn, ubicados en la ciudad del Progreso, Yoro, y para la revista Voces Nuestras, esto es un informe de Jorge Andino.